Bienvenidos a Capitán Rock. Transmitiendo en directo desde Radio Utopía en San Sebastián de los Reyes de Madrid. Puedes seguirnos en directo todos los martes de 7 y media de la tarde a 9 y media de la noche en el 107.3 de la FM, a través de nuestra página radiotopia.org.es y en diferido los jueves a las 6 de la mañana y los viernes a las 12 de la noche. También podrás escucharnos en Asalto Mata Radio Rock los miércoles a las 12 de la noche y los jueves a las 3 de la tarde. Y si por cualquier motivo no te coincide el horario, podrás escucharnos a través de nuestro podcast en asaltomatarradiorock.com/capitanrock. Yo quiero sentir, yo quiero sentir tu voz. También puedes escucharnos los jueves a las 7 de la tarde en Radio Matorral en el 107.4 de la FM y en Radio Guadalix los viernes a las 12 y media del mediodía y los domingos a las 2 de la tarde a través de la web radioguadalix.es y de su app de Radio Guadalix. Podéis mandar vuestras inquietudes y comentarios a nuestro correo capitanrockradio@gmail.com. Repito, capitanrockradio@gmail.com y a través del WhatsApp en el 690-738398. Repito, 690-738398. Muchas gracias por estar ahí y empezamos. Hoy en nuestro programa 58 vamos a tener buena música, tendremos estrenos tanto nacionales como internacionales y tenemos ya en el estudio a José Luis Rodríguez Morcuende, que nos va a hablar del último trabajo publicado de Istar, 50 años no son nada. Buenas tardes, José Luis, estamos ya contigo. Bueno, muy buenas tardes a todos. No sé si se había oído lo que he dicho antes. Digo que hola, que hace fresquito y tal y que aquí estamos para lo que sea menester. Para todo lo que haga falta, relativo a la música. Exactamente, relativo a la música, que no se nos olvide. Eso es, tengámoslo en cuenta. Y aquí estamos por la música y para la música. Ya está sonando el disco de fondo con este vagabundo. Vamos a hablar de un poquito de este, lo que es la historia de este disco, porque estamos hablando de 50 años no son nada. O sea, no es nada, perdón, el nombre correcto es 50 años no es nada, pero 50 años es mucho, Luis, mucho. Pues sí, la verdad es que es mucho más de lo que imaginé en principio. Cuando bueno, la verdad es que cuando empezaba tampoco tenía ningún tope de tiempo ni ningún planteamiento de cuándo podía acabar la historia o cómo podría ir todo el desarrollo de ello y tal, ¿no? Pero la verdad es que sí, son muchos años. ¿Y cómo podríamos hacer un breve resumen de estos 50 años? Así un poquito complicado, ¿eh? Estamos a los 50 años, fíjate. Sí, bueno, pues hubo una primera época con el Amiguetes del Barrio, de Pinto, que fue el principio del principio, digamos, y que fue para mí la que más, no voy a decir la que más me gustó, pero sí quizá la que mejor rollo vi, tampoco rollo, no es exactamente esa la palabra, era la esencia del grupo, digamos, no por eso, pero éramos amigos que aprendíamos a tocar. Esa es más que nada la que recuerdas con más cariño, exacto, por así decirlo. Entonces, bueno, pues fue una época acojonante, la verdad es que muy buena, pero duró muy poco, por desgracia, sobre todo porque luego ya todos los demás se fueron quedando en el camino y, bueno, pues cuando ya el último dijo que adiós, yo tenía muy claro que tenía que seguir para adelante y bueno, y luego ya hubo la primera época, o sea, eso fue con sus altibajos, digamos, y a nivel discográfico, después de New hubo... creo que fue en el... Recuérdanos la época que estuviste de New. Es lo que te iba a decir, yo creo que fue desde el 85-86 o por ahí al 88-89, no lo tengo muy claro. Pero justo cuando salí de allí, bueno, el primer disco, El Mundo de los Sueños, empecé a hacerlo estando en New. ¿Te coincidió con la grabación de algún disco de New? Sí, fue cuando se hizo el Vamos al Lío. De todas maneras, estuvimos un año grabando el mensaje, perdón, El Mundo de los Sueños, entonces tampoco lo sitúo exactamente al día o al mes, digamos, ¿no? Y bueno, pues aquello estuvo muy bien también, porque fue el arranque, aunque hubo otro parón poco difícil de explicar, y luego ya definitivamente con el segundo disco, es que no me acuerdo de los discos, no me acuerdo de los nombres, A partir de ahí ya empezó, digamos, todo en serio, ¿no? En serio me refiero en el sentido de plantear una continuidad en cuanto a las grabaciones, intentar tener formaciones más o menos estables, cosa que por desgracia nunca llegó a ser, ¿no? Ha habido algunas que han durado más o menos, pero siempre ha habido un cambio continuo de músicos. Y hasta el día de la fecha, ¿no? Que ahora ya, bueno, pues dadas las circunstancias, lo de tocar está complicado, pero lo que sí es seguro es que va a seguir habiendo discos, o sea, música de Istar, durante mucho tiempo, mientras yo siga vivo, vamos. ¿Qué música os influenciaba por aquel entonces para decir, vea, no vamos a meter, no, yo me quiero dedicar a esto? Bueno, yo siempre he dicho, las dos canciones de mi vida son Me and Bobby McGee de Janis Joplin, que aunque era de Kris Kristofferson, pero para mí era Janis Joplin, que es la versión por excelencia, de la cual hicimos en Borcuende, hicimos también una versión. Y el Muchísimo Amor de Led Zeppelin, además, para mí entonces era Muchísimo Amor. Yo recuerdo cuando oí aquello, fue un estremecimiento, creo que tenía 10 años, 9, 10 años o por ahí, fue un estremecimiento tal que lógicamente era imposible escapar de aquello, ¿no? Luego ya vinieron de una manera muy, muy intensa durante mucho tiempo los Allman Brothers Band, Deep Purple, lógicamente, bueno, Led Zeppelin a partir de ahí, Yes, King Crimson, Genesis, grupos con una tendencia más bien progresiva. Ya te está yendo al progresivo, Genesis, sí, Yes. Sí, pero siempre estaba también el rock duro, porque es que además a mí, yo las etiquetas que surgieron a partir de ahí, no me he aprendido el nombre de ninguna ni quiero aprendérmelas. Pues si quieras las de ahora, ya. Sí, alucinaría. Sí, yo me quedé cuando era heavy metal, speed metal, trans metal, no sé qué hostias metal, death metal, pero ya no quiero saber nada más, ¿no? Porque no, ¿por qué no? Entonces, bueno, pues aquellos grupos como Raya Heat también, bueno, digamos que toda aquella jornada es lo que me influenció, lo que viví directamente siendo jovencito y tal, y lo que me marcó para siempre. Y además sigo oyéndolo y sigo apreciándolo como el primer día. ¿Y de dónde vino el nombre de Istar? Bueno, en realidad es Istar. Istar. Istar, es que esta es una batalla que tengo perdida de toda la vida. Eso es como lo Burning y Burning. Eso es, exacto. Istar es el nombre de una diosa. Entonces yo lo que hice fue quitar el acento y cambiar la H, que estaba, era ISH delante de la T, y yo la metí intercalada entre la T y la A, porque me gustaba más estéticamente, me gustaba más, y fonéticamente me sonaba mejor Istar que Istar, ¿no? Pero en realidad eso, en el origen es el nombre de una diosa multicultural, podríamos decir. Bueno, ¿y por qué? Porque vamos, sabemos que tú a la hora de trabajar tienes tanto por un lado Morcuende, por otro lado tienes Istar, ¿no? Y luego, bueno, algunas cosas que te metes por ahí por tu web, luego aparte de los libros, claro, lógicamente. ¿Qué te hace decir esto es para Morcuende, esto es para Istar? ¿Qué diferencia tienes ahí marcada? Pues casi diría, en principio, ninguna. Lo que pasa es que sí es cierto, Istar suele ser un poco, o no voy a decir más progresivo, porque en Morcuende hay cosas muy elaboradas, hay suites desde 10, 12 minutos hasta 25 minutos, con, en fin, cosas muy complejillas, digamos, y en Istar también hay cosas muy elaboradas como el disco La Pequeña Sinfonía Africana, tanto los cuatro movimientos de la sinfonía, digamos, como los temas anteriores, pero bueno, la tendencia quizás un poco a cosas, por decirlo entre comillas, un poco más cañeras en Istar. Y en Morcuende un espectro mucho más abierto en cuanto a estilísticamente todo es muy abierto, Istar y Morcuende, ¿no? Pero bueno, Morcuende, digamos, de hecho el disco nuevo que está terminado, que saldrá para primeros de año, abarca desde un fado portugués, lógicamente, con un sello, con el sello de Morcuende, a cosas muy clásicas, a cosas muy cañeras. Te quiero decir que ahí ¿Te gusta experimentar con Morcuende entonces? Por así decirlo. Sí. Sí. Bueno, me gusta experimentar con todo. Sí, bueno, pero que... Pero sí, especialmente con Morcuende, sí. Y cualquier idea que venga, entra, cae pero al saco. Con Istar sí he visto en la evolución de estos 50 años, escuchando el disco, que hay temas, joder, hay algunos que son trovadores totales. Sí. O sea que no. Sí, es. O sea que tiene una variedad también, o sea, es rico en variedades también. Claro, es que es lo que te comentaba, yo nunca me he considerado, no he encajado en ningún estilo concreto, ¿no? Y además es que no. Hay quien me lo reprocha, hay quien lo valora y tal, pero estar oyendo, o haciendo, mejor dicho, siempre lo mismo me aburre inmensamente, ¿no? Oír un disco que suene de principio a fin, sin decir nombres de grupos ni nada. Yo he ido de algún concierto de grupos muy importantes, pues me ha aburrido, porque es un grupo que, pues mira, me alegro por el gesto, Que bueno, que si vas a ver lo de siempre, ya sabes cuál va a ser el siguiente tema y no hay una variedad de ningún tipo, es como ir a hacer la compra. Sí, es como escuchar el disco. Hay alguna vez vas y estás escuchando el disco. Exacto. Totalmente. Y claro, cuando lo has oído ya 20 veces y has visto vídeos de giras, de tal, y estás viendo siempre lo mismo, no, me resulta bastante aburrido. Entonces, eso, me gusta mucho abrir el espectro todo lo que pueda musicalmente. Bueno, pues vamos a hablar un poquito del disco. Vamos a desmenuzar un poco algunas canciones. Y empezamos con Esperando un momento. ¿Qué me puedes contar de este tema? Pues este es el primero de todos. Sí. Que no quiere decir que sea de los primeros. No. Esto estaba en el Destino del Mundo, en el tercer disco. Es un tema cañero, quizás sea de los más cañeros dentro del espectro de Istar, digamos. Y bueno, a mí me gusta mucho porque es un tema que había ideado un día directamente. Bueno, tuve la idea de la canción entera. Y tardé mucho tiempo en montarla, ¿no? Pero la canción vivía dentro de mi mente ya, ¿no? Y es que en realidad eso, la canción estaba esperando el momento. Estaba esperando su momento, ¿no? Y cuando nos pusimos a ello, bueno, pues creo que quedó una cosa bastante curiosilla. Vale, pues vamos con Esperando el momento. We'll be right back. Dejo que el viento bese mi piel y espero el milagro que no pudo ser. Y el silencio me tumba en mi interior cuando veo vacío mi corazón. Ahora quisiera encontrar el lugar donde todo transcurra con normalidad. Sentir que mi sangre fluyendo en mis venas sube hasta el cielo. Buscando una estrella que pueda servirme de referencia hacia el mundo nuevo en el mismo planeta y escribir la historia de otra manera. Bueno, pues ahí estaba esperando el momento. José Luis, es el momento de que te pronuncies, te declares, te confieses. Eres un tío autogestionado. ¿Cómo totalmente? ¿Cómo me lo pones? Totalmente autogestionado, no depende de nadie. No. Desde hace ya unos años, desde que tuve, bueno, con la última compañía que estuve, de cuyo nombre no quiero acordarme, como decía el Quijote, pues fue desastroso. Decidí que ya nadie, y bueno, aparte de la compañía y de que alguien intentara chupar, digamos, del dinero que no había, porque es que nunca ha habido dinero, pues decidí que la única manera fiable era, o para mí, era fiarme de mí, que ni eso algunas veces, porque no merece la pena, de verdad. Yo creo que hay una cosa, y es que si tú tienes claro lo que quieres hacer y cabe la posibilidad de que ofreciéndoselo a alguien te lo manipule, ya no vale. Porque ya te han jodido la idea, digamos, y te joden, sobre todo la ilusión muchas veces, ¿no? Porque, no quiero liarme con esto, pero es complicado, pero sí es cierto que no hay posibilidad ya de que nadie, bueno, tal que nunca nadie, no he dejado nunca a nadie que metiera mano en mi mente, en mi creatividad, por llamarlo de alguna manera fina. Pero ahora es totalmente innegociable, ¿no? La pregunta, más que nada, no venía por el hecho de, mucho menos que te enfadaras, ¿no? Pero, sobre todo, porque eres un tío que está constantemente sacando discos, ¿no? Y es como si tuvieras a alguien, una productora detrás, exigiéndote este trabajo, ¿no? Sino que tú dices, no, soy una persona que soy plenamente independiente. Totalmente. Pero el nivel de evolución, de sacar discos, de componer, es muy alto para... Ya, ¿sabes lo que pasa? Que la única exigencia es la que yo me pongo, ¿no? Y afortunadamente, en eso siempre considero un tío muy, muy, muy afortunado, por de donde vengan las ideas, de donde vengan, donde vivan las musas, siempre lo digo, ¿no? En todas las entrevistas, porque es verdad, cada vez que me lo preguntan, yo no sé de dónde viene, pero lo cierto es que no paran de llegar ideas y bueno, el nivel creativo, afortunadamente, creo que es muy alto. Decir tal cual, ¿no? Entonces, de hecho, creo que si viviera otra vida como la que llevo vivida, no creo que me diera tiempo a poder publicar toda la música que tengo hecha y los libros que tengo escritos. Lo digo sin ánimo de ningún tipo de alardeo ni de nada, ¿no? Es una realidad. Entonces, lo que sí quiero es intentar publicar todo el máximo posible, tanto a nivel literario como a nivel musical, ¿no? Entonces, pero te digo, soy yo el único que se pone la exigencia. Yo estoy grabando continuamente con Javier Mira. Antes empecé con Juan Olmos, que han sido las dos personas a las que más tengo que agradecer, tanto musicalmente como, bueno, en el plano de amistad, por supuesto, ¿no? Por supuesto, además, y con una inmensidad acojonante. O sea, la relación con Javier es espectacularmente buena, tanto musical como amistoso. Y bueno, pues es simplemente ir haciendo música. Nos metemos Javier y yo en el estudio, van saliendo cosas, y como siempre hay algo nuevo y siempre hay algo que hay que hacer el día siguiente, porque siempre hay un día siguiente después del cual hay algo nuevo que hay que hacer para el día siguiente, con lo cual no se acaba nunca, ¿no? Entonces, nadie exige, excepto, y nadie pone límites. El límite lo pondrá, no sé si decir mi vida o ya veremos. El límite siempre lo vas a poner tú. Sí, sí. O sea, la libertad es tuya y el límite siempre lo vas a poner tú. Y tú sabrás que llegará el momento, algún día, que te verán y te dirán tus allegados. Esa cara es de que has parado. Dice, no, esta cara es de que tengo otra idea. Es que tengo otra idea. Porque tú eres así, tú estás constantemente dándole vueltas a... No, pero ¿sabes lo que pasa? Que no es necesario estar dándole vueltas, es que las ideas vienen solas, entonces no hace falta forzar la máquina, ¿no? Pero yo te digo que cuando alguien habla de... Bueno, yo no sé cómo hace música el resto del mundo, ¿no? No sé cómo escribe sus ideas y tal, pero cuando... Siempre he dicho que son... Todo esto es algo que nos regalan, ¿eh? Desde algún sitio, entonces lo único que hay que estar es receptivo y cuando te viene una idea, pues recogerla, pues o bien ahora llevamos los teléfonos móviles, que hay las grabadoras... Hay cientos y cientos de ideas, o una libreta siempre en el bolsillo para apuntar una frase. Una frase, sí, sí. Claro. Sí, sí. Entonces, eso es una suerte inmensa, ¿no? Con lo cual no hay que andar, a lo mejor incluso con eso te vuelves un poco vago, ¿no? Porque dices, bueno, ya irán viniendo, ¿no? Y no te fuerzas un poco, ¿no? Pero vamos, es verdad que eso, que lo mejor que hay es dar rienda suelta a la imaginación en base a lo que te regalan, ¿no? Y esos regalos son impagables. Ya, a nivel de producción, lo Olmos está de por medio, o te encargas tú... No, Juan ya no. Juan estuvo en los primeros discos de Morcuende y de Istar. Creo que en el tercero y cuarto de Istar, quiero recordar, y de Morcuende, los dos primeros. Ahora ya desde hace unos cuantos años estoy con Javier Mira, y no sé si llevo ya... 5, 6 o 7 discos con él y espero que siga esta relación durante mucho tiempo, porque la verdad es que hemos llegado a un nivel de comunicación mental acojonante, ¿no? De hecho, eso es primordial, a tener esa comunicación, el saber lo que quiere uno y otro es... Exacto. Wow. Es que además es algo que a mí me sigue maravillando, que no es fácil, no, pero es que sabes lo que pasa, es muy curioso, porque a veces estamos allí, estamos currando y tal y de repente nos miramos para abrir la boca y ¿qué vas a decir? Tal, es que es lo que te iba a decir. O sea, es verdad, hay una compenetración tal, me parece, aparte de Javier, ya te digo, bueno, como guitarrista yo creo, para mi gusto, es el guitarrista más completo del rock español, sin ninguna duda, no sé si decir de todos los tiempos, porque hay muchos que no he oído, pero de todos los que yo conozco, sin ninguna duda, el tío más completo en cuanto a feeling, técnica, a todo, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando las cosas fluyen de una manera tan acojonante, lo que hay que hacer es extenderlo en el tiempo todo lo posible. Igual nos vemos el año que viene y te dije ya que paso ya. Pero algo muy gordo tendría que pasar para pasar. Sí, porque claro, la línea es buena. Sí. Ahora mismo. Entonces, sigamos con ella. Muy bien. Y para esta recopilación, ¿habéis retocado algún tema a nivel de masterización? No. Nada, va tal cual. Nada, por una razón fundamental, y es que eso iba a llevar un tiempo que necesito precisamente para lo que estamos hablando, para seguir haciendo grabaciones nuevas. Entonces el rollo era, eso ya está hecho, eso tuvo su momento todo, ¿no? Y el rollo era, bueno, hacer un repaso a la historia del grupo y proyectarlo públicamente, pero sin variaciones. Por lo que te digo, hacer variaciones había significado empezar a grabar. Fue algo que planteamos, de hecho mi hijo me lo dijo, pero es lo que te digo. Pues tienes que empezar a hacer grabaciones otra vez, a retocar cosas y bueno, pues prefiero seguir haciendo, grabando cosas nuevas. Bueno, pues ¿dónde se puede hacer la gente con estos trabajos? Sobre todo con este último. Pues a nivel físico, en la tienda del disco, a través del Facebook conmigo, el WhatsApp o contactando conmigo directamente. Y en las redes, pues se supone que en todas. Me refiero en Spotify y todo este tipo de sitios que ya por desgracia hemos perdido el control sobre ello, pero totalmente todos los discos están ahí. Ahora bien, sabes que lo que eches ahí es perdido, pero lo tienes que echar. Sí, tiene que estar, efectivamente, es el sitio donde sabes que al final todo lo que se busca aparece ahí. Pero vamos, ya te digo, físicamente contactando conmigo por cualquiera de los medios posibles o a través de la casa del disco. ¿Y tienes algún evento a la vista? Evento, ahora mismo no, lo que estamos haciendo es preparando con Morcuende, precomentábamos antes, una nueva formación acústica y a ver si cuaja. Esta vez llevamos ya algunos ensayos y vamos a ver si es posible tirarlo para adelante. Con Istar lo veo más complicado porque es una, como todo, es un poco más elaborado y de hecho, bueno, pues en los últimos tiempos me compliqué mucho la vida con la coral y con todo este tipo de cosas. Y bueno, aparte que podría decir, como he comentado antes, no tengo ganas de, muchas ganas de aguantar ciertos asuntos, pero también estoy por la labor de que nadie me aguante a mí, ¿no? Con lo cual vamos a dejarlo empate a uno. De todas maneras, el tiempo dirá. Pero vamos, en principio el planteamiento de cara a montar algo es con Borcuende en plan acústico. Vale, pues vamos con seguimos con el disco de Istar y iba tarareando algo. Uh-huh. Es el siguiente tema que vamos a pinchar. Sí, habla si un poquito no de este. Yo creo que era un poco tipo status quo, digamos. Era una especie de homenaje a status quo. Un rock and roll. Un rock and roll muy, muy eso. Tum, pom, pom, pom, pom, pom. Y me gusta mucho por eso, porque eso pertenece al 5 de Istar, donde hay una dentro una amplitud de miras también, de estilos, pero todo dentro del mismo cuadrante, más o menos, ¿no? Y de hecho este tema quizás yo creo que es de los más asequibles, de los más directos, y luego la letra me parece muy vacilona y tal, ¿no? Y bueno, me gusta mucho. Pues vamos con ello. Vamos. Iba tarareando algo. Nos encontramos en la fiesta que un amigo estaba dando en honor de otro amigo que un buen día decidió marcharse y se largó. Cogió el pendengajón de pasta y en su mochila metió cuatro cosillas y una armónica que estaba afinada en do. Te vi acercándote a una mesa y con franqueza llamaste mi atención. De cerveza en una mano te sentaste al sol. Y yo le dije al camarero que me diera algo sin alcohol. Quería estar bien despejado por si se te fiara una conversación. Le di la mano a mi chica y allá arriba nos fuimos los dos. trigo estaba dando el color. Ahí estaba yo tarareando algo, un rock and roll lleno de mezclas. José Luis, vamos a hablar un poquito de esta trayectoria de 50 años, porque has tenido muchas colaboraciones. Sí, ha sido, es el mayor tesoro que he tenido. Nunca me imaginé cuando empezaba que un día pudiera tanta gente que por entonces ya miraba, ¿no? Pues yo recuerdo que cuando tenía 14 años, cuando hice el grupo por primera vez, siempre decía que me gustaría tocar algún día en Ñu o en Asfalto, ¿no? Afortunadamente toqué en Ñu, que ha sido un orgullo para mí inmenso, y Asfalto eso ha sido otro de los grupos de culto, de siempre para mí, ¿no? Bueno, pues que Julio Castejón, que Miguel Oñate, que, o sea, toda la gente que hay metida y que haya colaborado conmigo, empezando que le voy a estar agradecido eternamente, pero además es que me parece un sueño, de verdad. Junto a las colaboraciones del 5 y del primero, El Mundo de los Sueños, toda la historia del rock español están metidos ahí. ¿Tienes alguna anécdota curiosa de alguna colaboración? Especialmente no recuerdo ahora mismo ninguna. Hombre, han pasado muchas cosas, pasaban muchísimas cosas, tanto sobre todo con El Mundo de los Sueños, que allí sí nos veíamos, íbamos a Getafe a grabar en los estudios Equal, luego lo terminamos en Red Led. No recuerdo ninguna expresamente, pero sí hubo momentos muy, muy, muy, muy buenos, muy divertidos y muy, muy cojonudos, ¿no? Sí recuerdo una, pero no te la voy a contar. Ahora sí que la hemos liado. Luego te la cuento, ¿no? No, por respeto, vamos a ver, ¿no? Por no respeto quiero, a los vivos, que se dice. Por respeto a los vivos, me da un poquillo cosa contarla. Bueno, cuando tú te pones a componer, porque ya hemos hablado antes, que es una persona que no, que siempre llega a las ideas y está ahí currando, ¿tú te generas alguna mente previo o te levantas y dices, hoy toca? No, es que te decía antes, es una suerte inmensa que cualquier momento es bueno, ¿no? Recuerdo que una vez en una entrevista en Radio Nacional en Guadalajara me dijeron que por qué no me iba a, por allí, por la Sierra del Rincón, donde está Bajalrayo y todos aquellos pueblos que allí solían ir. Literalmente me dijeron José Luis Perales, no sé quién, no sé cuántos y tal, a componer. Y decían que por qué no me iba allí a componer. Y claro, y es que cualquier. De hecho, como dice una de las canciones, creo que es una nueva canción, dice: cualquier tiempo es. Bueno, no sé exactamente cuál es la letra, pero más o menos dice: cualquier tiempo, cualquier momento es bueno para hacer una canción. Da lo mismo el lugar, el sitio y el día, la hora. Porque cualquier momento es bueno y cualquier sitio. Es cierto que hay una franja horaria, por decirlo de alguna manera, que es especialmente productiva para mí. Y es entre noche, cuando me despierto a las 2, las 3 o las 4 de la mañana. Ahora cada vez menos, porque ahora bueno, ya he cambiado mi sistema para poder dormir, porque la verdad es que he sido muy, muy, muy mal dormidor. Dormilón de siempre. ¿Eres de sueño cambiado? De muy, muy poco sueño y muy mala calidad. Entonces, sí es cierto que la mejor. Durante una temporada siempre era a las 4 de la mañana, me despertaba a las 4 de la mañana, otras temporadas a las 3. Entonces, a esa hora, pues. Ya te digo, ahora últimamente no lo hago porque estoy durmiendo bastante mejor, lo cual agradezco mucho por mi propia salud, digamos. Pero me levantaba y me ponía a escribir, o desde la misma cama siempre tengo una libreta con un bolígrafo en la, al lado y escribía. Y de hecho, es muy curioso porque en los últimos tiempos. Los últimos meses, cuando me despierto a esa hora, lo que más, no lo que más, casi lo único que suelo escribir en exclusiva es poesía. Pero además, es lo que te digo, empiezo y hasta que se acaba, ¿no? No hay un seguimiento, es decir, a ver por dónde voy, a ver qué voy a decir. Entonces. Y luego esos textos, luego decides si van al libro o van a música. Sí, de hecho, con lo que te digo con la poesía, tengo. previsto, bueno, terminado, no previsto, dentro de los de, bueno, hay unos cuantos libros terminados para escribir, para publicar, pero aparte de esos hay cuatro en concreto de poesía. Entonces eso sí va específicamente a hay distintos, bueno, pues dice, ya te digo, cuatro que están terminados para ello, y eso sí lo voy metiendo cada cosa en su formato, ¿no? Si es una poesía, un relato o algo con más desarrollo, pues tipo el libro Bobalikia o algunos de los que hice novelas o tal, eso sí va cada cosa repartida a su lugar correspondiente, independientemente del estilo que sea. Por dentro de los libros de poesía, pues igual hay cosas muy, muy líricas, hay cosas muy profundas y auténticas chorradas, ¿no? Eso sí me gusta mucho entremezclarlo para no aburrirme. Sí, porque tú no eres monotemático en tema de letras. No. Eres no. muy, muy dispar. No, no, no. O sea, tampoco eres una persona que seas muy, muy, muy reivindicativa en tus letras. No. Me gusta escribir, o sea, reivindico... escribes de la vida, vamos. Es que... Sí, del día a día, ¿no? De la vida, de la naturaleza, del campo, de lo que vives, la relación con la gente, digamos, ¿no? Eso sí me... Generalmente... suelo escribir mucho sobre la gente que me rodea, individualizar además, ¿no? Si el tema lo merece. Pero vamos, no hay una línea de vamos a hablar siempre de tías o de fútbol o de rock and roll, no, de todo lo que surja. Bueno, en estos 50 años, desde que tú empezaste, grabasteis el primer disco, a día de hoy, que ya ves, de hecho, al ser tú como eres, una persona autogestionada, ¿cómo ves el hecho de cómo ha evolucionado la música? Ya no a nivel de la música en sí, sino que lo que rodea la música, que hablábamos antes, a nivel de gente que quiere contratar un músico, productores que van detrás de lo... Eso ya no hay ojeadores, como se dice, no, en el fútbol, ¿no? Si te digo la verdad, lo veo de pena, sinceramente, a todos los niveles, tanto a la hora de tocar, a la hora de bueno, pues eso, de producir a cualquier nivel, y sobre todo lo que más me duele, pero bueno, digamos que eso lo veo auténticamente de pena, pero a fin de cuentas, si me ciño a mí, como hago, aunque no esté bien dicho, lo que quiero, lo que me da la gana, pues bueno, yo me lo gestiono, yo me lo pago, yo tal, y ya está. No porque me sobre el dinero, lo que pasa es que lo voy haciendo poco a poco y puedo permitirme ese pequeño capricho, por decirlo de alguna manera. Pero lo que más me duele es lo que yo llamo la falta de sensibilidad musical, ¿no? La gente, lo comentábamos antes, yo no digo que haya que hacer temas muy elaborados o muy cortos o de una manera determinada, cada canción tiene su tiempo y ella es la que te marca el principio y el fin, ¿no? Yo doy fe de ello con algunas suites mías, que de hecho hay una en concreto en el segundo disco de Morcuente que se llamaba Pasaba por aquí, que aquello empezó como una pequeña intro de 40-45 segundos a un tema y cuando lo terminé eran 14 minutos, porque de ahí fueron surgiendo distintas partes. Entonces, ese tipo de cosas la gente no se para a oírlas. No, por mucho que te lo ocurres, porque Javier y yo solemos buscar muchos efectos, muchas cositas, pues sonidos como lo he comentado algunas veces, en la suite del universo, de Morcuende, pues hay sonidos de Marte, de cómo suena Marte de verdad, el sonido real de Marte. O bueno, efectos que tienes que buscar y rebuscar. De hecho, digo Marte en concreto porque busqué el sonido de un montón de astros y hice un casting, por decirlo de alguna manera, seleccioné Marte, que era el dice, que más... a ver, que pase en el túnel. El que más... sí, poco más o menos. Y todo ese tipo de cosas es verdad que las hacemos pues porque, bueno, pues porque a mí me mola, porque está muy bien y porque me gusta cuando, si alguna vez me lo pongo, oír el paso del cometa o del planeta o de la estrella, lo que sea y tal... Pero no se valora, ¿no? Entonces, eso sí, no, que me duele mucho. Antes pasaba eso mucho, tanto la música como las portadas. Muchas portadas escondían secretos y tal. Que claro. Que atraían la atención, ¿no?, de la gente. Sí, es cierto. Y temas grandes, elaborados, ¿no? Un roundabout, sí, de Yes, un, yo qué sé, antes se escuchaban hasta los solos de batería. La gente escuchaba La Mula de Deep Purple, el Moby Dick, de Zeppelin, ¿no? Es impensable, ahora mismo. Es impensable hasta hacer un solo en directo. Ya. Claro, y es que es lo que te digo, ambicionar o pensar que alguien va a poner una canción de 5 minutos y se la va a escuchar entera y se va a fijar en detallitos, es una locura, ¿no? Porque, y con las portadas, fíjate, en ese sentido yo le echo un poco al contrario, ¿no? Pero las portadas las hace mi hijo. Y con los libretos intentamos que todo sea muy sencillo para que entre y las letras en los libretos que se entiendan perfectamente, ¿no? Porque es verdad que hay veces que con la elaboración de las portadas llega un momento que miras y dices, ¿cómo coño se llama este grupo? Pues se rebuscan tanto las letras. Es que hay logos. Que hay logos que son increíbles. Inasumibles. Totalmente. Sí. A mí me mandan carteles de concierto y le tengo que mandar un mensaje de, oye, ¿quiénes son? Dime, deletréame la banda porque yo soy incapaz de deletrear el logo. Y las letras en los libretos, ¿quién las pone? Porque mucha gente no pone nada, pero bueno, a mí me gusta hacer libretos de 16 páginas donde figuren todos los datos, tal. Y cuando lo leas, que lo, coño, que lo entiendas. Que lo que te digo, a mí me jode mucho coger un disco de Ale, lo abro y es que, por lo que tú dices, es que no sé qué coño pone aquí, ¿no? En muchos casos por el tamaño de la letra, joder, que es que. En sí, fin. Sí. Bueno, eso sí se ha perdido un poco, ¿no? El encanto del disco, de la sensibilidad, de sentarte a apagar la luz y meterte en lo que estás oyendo. Sí, y escuchar un disco entero. Exacto. Y le daba la vuelta. Eso es la hostia. Se acababa y le daba la vuelta. Le daba la vuelta. Y luego antes es que había cosas que eran, para la gente de la música era mágico, ¿no? Era que había productores que cogían a bandas, las hacían enormes, pero luego esas mismas bandas producían a otras bandas más jóvenes. Y así sucesivamente, ¿no? O sea, sí. Se creaba un entramado. Sí, había una gente. O sea, Balón Rojo han producido gente, o sea. Uh-huh. Y coño, eso ahora no. No, yo es que ahora mismo me he perdido voluntariamente y quiero seguir perdido. Seguramente más de uno dirá que un retrógrado o tal, o que hay que seguir la corriente de los tiempos, pero lo dice mucho también, pero es que de verdad es que me importa tres cojones la corriente de los tiempos, de verdad, te lo digo sinceramente. Y más si va así. Es que además eso, si al final si tú lo que tú haces no eres el primer cliente, digamos, pues malamente. Sí. Vamos a volver al disco. No hay dos sin tres. Otro tema, gran tema. Háblame un poquito de este. Porque este sí dice algo. Sí, este es un poco sobre precisamente sobre la, por llamarlo de alguna manera, no me gusta utilizar la palabra evolución, pero bueno, sobre la evolución del género humano, cómo empezó todo con respecto a la naturaleza. En el principio todo era muy sencillo porque quien mandaba era la naturaleza, ¿no? Y todo era como debe ser, digamos. Hasta que apareció el ser humano y también todo empezó a ser como debe ser, jodido por el ser humano. Porque en realidad, yo, esto es muy discutible también, pero vamos, yo creo que el hombre como género, como pues algo tan grandioso, tan inmenso, tan acojonante, pues nosotros mismos nos estamos conduciendo por un camino un poco incierto, ¿no? Yo, o sea, mi idea real es más pesimista, pero bueno, vamos a dejarlo en un poco incierto y no tengo muy claro dónde. De hecho, mira, acaba de terminar la cumbre del clima y después de no sé cuánto tiempo, creo, no he oído hoy, solamente me ha dado tiempo a oír que no han llegado a ningún acuerdo concreto, como siempre. Entonces dan ganas de coger a todos, meterlos en una habitación y decir, iros a tomar por culo, señores presidentes, señores de su puta madre, por lo que digo, porque tiene cojones. Debe ser que ellos deben tener un planeta muy bonito, muy alicatado hasta el techo y tal, por ahí esperándolos, un sitio para irse y ser recuerda tan felices. Recuerda que esto se está hablando hace unos meses, ¿eh? Que se estaba planeando el que lo tienen. Crear un planeta y un tal para. Sí, pero es que eso. Para cuatro. Claro, pero de hoy a mañana no lo haces. Mira, te voy a decir cómo termina una canción del disco nuevo de Morcuende, que ya te digo, saldrá primero de año, se llama A Usted. Esto es una canción que escribí, pues podía tener 16, 17 años y sigue vigente. Y termina diciendo, por lo único que yo por entonces arremetía un poco con la energía nuclear, que ahora ya no tengo claro si es tan mala, no lo sé. Pero bueno, termina diciendo, usted que inventó la bomba atómica o usted que inventó la palabra nuclear, piense que el día que esto se acaba, usted y sus hijos también morirán. O sea, aquí si esto va a tomar por culo, ellos van a ir a tomar por culo también. Entonces son tan sumamente necios, torpes, imbéciles, o todo lo que se pueda decir, que no miran ni por ellos mismos. Total. Si me lío no paro por ahí, por eso me duele mucho también. Pero con respecto a la canción, bueno, pues esa segunda parte de la letra, cuando aparece el ser humano, tal, tal, tal, y viene la tercera parte, que es cuando una vez más la naturaleza coge las riendas y le dice al bicho humano a tomar por culo. Y nos quita de en medio para que todo vuelva a su curso normal y el tiempo dirá. Entonces, es un poco la progresión de este tema. La evolución, dicen, que está estudiado que la naturaleza ha evolucionado mucho mejor que el ser humano. Solita. Si te fijas cuando la pandemia en cuatro nosotros vamos días... vamos a la autodestrucción. Sí, sí, sí, vamos. Es lo que te digo, no quiero profundizar mucho por ahí, pero podemos tirar toda la noche de hoy, de mañana y de pasado. Pero hay una cosa que bueno, yo no tengo ninguna duda sobre eso, ¿eh? Y pues ya me jode. Pero si te acuerdas durante la pandemia, que estuvimos cuatro días que nos quitaron de en medio, todo volvió a brotar y los animales empezaron a tomar su sitio. Y dices, coño, con unos cuantos días la naturaleza se encarga. Es flipante, ¿eh? Claro, no, es acojonante, pero es que a mí lo que me maravilla es la torpeza de la gente en general. Y que no voy a decir que me perdone, que me escuche si se siente ofendido, pero te lo digo de verdad, que no se enteren, que no se dan cuenta de cuál es la realidad. Es lo que nos decía nuestra madre, dice, parece mentira, con lo listo que eres para unas cosas y los tontos que eres para otras. Efectivamente. Eso es así. Fíjate las maravillas que ha hecho el ser humano. Me gusta, hoy he estado viendo antes de venir un reportaje sobre Plutón, me gusta mucho todo lo relativo al universo y veo, bueno, documentales de planetas, de galaxias y tal, por ahí de vez en cuando me voy a vivir a ellas, suelo irme a Júpiter con frecuencia. Suena mejor Marte. Sí, lo que pasa es que Marte ya estamos empezando a meter, a dejar huella. Marte está ya ahí, están a puntito de empezar a poner banderas. Dice que se tarda 500 años en terraformar Marte. Posiblemente sea antes, como todo va más rápido de lo debido, posiblemente sea antes lo que tardemos en empezar a joderlo. Pero en Júpiter estamos, porque además con Júpiter no hay una superficie sólida que puedes andar flotando entre el gas y tal, pues allí está muy a gustito también. Pero lo cierto es eso, que somos demasiado cabrones, de verdad. Y no nos da la gana ver el panorama. Y ya te digo, no lo digo en plan dramático y el lío en el que nos estamos metiendo, ¿no? Si es que las evidencias cuentan. Ahí están los hechos. Eso vamos es. Con No hay dos y tres. Justicia y lealtad. Bueno, José Luis, cuéntanos un poquito los proyectos que tienes, tanto a nivel de música como de libros. Pues bueno, musicalmente, te comentaba antes, volver a intentarlo con Morcuende una vez más, pues en acústico. El intento anterior, bueno, hicimos algunas cosillas, pero pocas, porque bueno, no cuajó la cosa. Entonces ahora estamos en ello otra vez, sobre todo seguir grabando. De hecho, el disco, te comentaba también, el disco de Morcuende saldrá, espero que en febrero esté, porque ya está terminado desde primeros de año. Y después de este, el siguiente de Istar, que también está casi terminado, con lo cual seguir grabando y lo mismo, seguir sacando discos, como mínimo uno por año, por ahí, más o menos. Y con los libros, pues igual, hay unos cuantos terminados, esperando para publicar. Pero hablas de unos cuantos, José Luis. Sí, sí. O sea, no dices tengo uno aquí pendiente, no, hablas de unos cuantos. No voy a dar cifras. Madre mía, de verdad. Pero me gustaría que el siguiente fuera de poesía, porque te he comentado antes también que había 4 libros de poesía terminados y me gustaría, bueno, aunque siempre meto poesías en todos, de alguna manera, dentro de la historia o fuera de contexto, digamos, pero sí tengo ganas ya de publicar algo específicamente de poesía. Y esa es la idea para el siguiente, si es posible, y si no, pues será de relatos o será alguna novela o algo, pero vamos, mi idea es que el próximo sea un libro de poesía. ¿Y con este nivel de trabajo te da tiempo a escuchar música? Sí, sí, porque es lo primero que hago cuando me levanto por la mañana. ¿Y qué sueles escuchar? De todo. Porque tu referencia es que tienes un espectro de amplia gama. Ya, lo que pasa es que en eso soy un poco maniático, si quieres verlo así. Yo tengo los discos, lógicamente, organizados por orden alfabético, entonces llevo un orden riguroso por orden alfabético, si quiero como si no. Por un lado, eso en mi casa. Luego, por otro lado, para el coche, tengo 2 órdenes diferentes también, separados por una cantidad determinada de discos entre ellos, y eso lo voy alternando en el coche, discos, y luego al margen de eso, pues bueno, pues pendrive, que donde llevo un montón de cosas grabadas a modo de recopilaciones, porque lo que sí estoy haciendo ya desde un tiempo a esta parte es poco a poco ir todo lo físico que tengo, tanto en, bueno, los vinilos me los llevé a Candelera porque no tenía sitio aquí en mi casa, pero cuando voy allí pongo mucho vinilo, pero lo que estoy haciendo es todo eso, tanto en CD como en vinilo, y la idea es meter todo en un disco duro para luego, sobre todo para ponerlo a salvo, porque por desgracia va a llegar un momento en que no va a haber, de hecho los coches ya no llevan, no tienes cargador de CD ni nada, entonces, bueno, pues entonces lo que tengo metido pues también lleva su orden riguroso. A mí me pasó algo parecido cuando la primera vez que empezaron a desaparecer los vinilos, que lo que hice fue comprar, bajé a la tienda donde, además a las tiendas, la cadena MF, José del Hierro, iba yo. Yo iba a la de Marqués de Corbera, de la Lipa, y decirle, oye, ¿tienes cápsulas de estas? ¿De aguja de estas? Dice, sí. Dice, ¿cuántas quieres? Digo, no, ¿cuántas tienes? Y me llevé todas. Me llevé todas, digo. Porque lo malo de esto es que como se te rompe una aguja y no hay agujas, te comen los discos. Sí, sí, sí. Como esto desaparezca, sí, el mercado. Sí, es verdad. Hombre, yo creo que como ahora se venden muchos vinilos, se están editando muchas cosas en vinilos, yo creo que el tocadiscos como tal está asegurado durante una temporada y los accesorios, ¿no? Pero los CDs es que, joder, ya casi por hacer un CD, publicar un CD, tienes que pedir perdón casi, coño, parece que están... Sobre todo para venderlo. Sí, sí, bueno, lo de venderlo ya es... Cada vez vamos bajando la tirada a menos. Pero es verdad que es una maravilla, y eso, de hecho, eso, los coches... Además, eso, yo digo, la gente ahora es otro de los placeres. ¿Cómo escucha la música? ¿Se lo descarga? ¿Qué tiene? ¿Descarga los discos enteros o descarga tal o cual canción de un disco? No, en la descarga virtual. No, ahora ya directamente están en una base arriba y tú los escuchas. Sí, y ya está. Con lo cual... Como Spotify, igual. Claro, pero es lo que no te los puedes descargar tú para tenerlos en sí, pero en si un soporte. Te gusta, quiero ir la corte del King Crimson, de King Crimson. Sí. Claro. Te vas a King Crimson y tienes toda la discografía completa. Sí, lo tienes ahí, pero tienes que conocerlo de antes. Claro, claro. Porque el problema claro, es que ahora claro. mismo... Yo recuerdo antes cuando iba a cualquier sitio a hacer la compra, que cuando vendían discos en los supermercados estos grandes y tal... Siempre me compraba 2 o 3. A cualquier sitio que iba, tanto aquí como fuera, siempre venía con discos. Se ha perdido. O sea, ya no sé cómo coño comprar un disco. De hecho, fíjate, ir al rastro, ¿no? Que allí sigue habiendo, y buscar en cajones y tal. Pero es que ese placer tan inmenso se ha perdido. Ahí, hemos perdido huellas. Buscando discos hemos perdido, llegaba a borrar nuestras huellas digitales. Sí. En los 80. Sí, sí. Sí, es verdad. Había rutas establecidas en Madrid de tiendas. Joder, que ibas al centro. Bueno, MF en concreto lleva José del Hierro, que es el que más cerca tengo, y al del Marqués de Corbera también. Había otro en Cuatro Caminos, que también iba alguna vez. Igual. Pero es que era la hostia entrar allí y ver cajones y cajones. Y además había en los cajones de los discos baratos, había un... Y MF los tenía ordenado, pero ibas a Metralleta y eso era un cacao. Ahí tenía, eso era buscar por ahí a granel. Pero es que eso molaba también, porque había muchas veces que te llevabas. Yo por lo menos me llevaba muchos discos, que miraba los créditos, si funcionaba. A quién estaba, dónde estaba grabado, a ti, me lo llevaba. Había muchos discos que he comprado sin saber lo que eran, y eran auténticas joyas. También de vez en cuando, como los paquetes estos que te mandaba Disco Play de 10 discos desconocidos, ¿no? Pues igual, te metía alguna chorrada, pero había discos acojonantes. Sí, además era aquella época, sobre todo, o escuchabas, tenías tú la copla, ¿no? Decir, joder, Desmond Child, trabajaba con Kiss, Iron Maiden, no sé qué. Te quedabas con los nombres de los productores y entonces mirabas discos y decías, hostia, este está... Esto tiene que estar bien. Ese era el rollo, ver los créditos y en base a los créditos pues sabías por dónde podías... Que te podía llevar eso, algún chasco, digamos, ¿no? Pero normalmente era infalible. Entonces eso no lo tienen, yo creo que no lo tienen, porque no sé qué datos puede recolectar cualquier tío. No lo sé. Mal. Muy mal. Sí, es más, es complicado porque como no sepas, lo que tú decías, no sepas hacer la búsqueda... Y muy claro cuál es el tema, te toca. Está... Yo me tuve que mirar, revisar una por una las canciones de toda la discografía de Dulri, buscando una canción que al final la tarareé y me dijo uno, no, si es Digipop, tío. Me cago en ti, me he zumbado todos los discos de Dulri y era Digipop. En fin, bueno, ¿qué es lo que...? Esa es la cosa. Es las cosas que se han perdido. Oye, José Luis, muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte a ti. Y que nos hables de estos 50 años, de este trabajo, de cómo ha evolucionado a tu punto de vista las cosas, que como siempre, a fin de cuentas, vemos que las cosas siempre evolucionan a mejor para unos, a peor para muchos. Pero bueno, el caso es que vayamos evolucionando de una manera u otra y sigamos vivos y haciendo música y sobre haciendo todo. Vamos a recordar a la gente dónde se puede hacer con los trabajos de tanto de Morcuende como de Istar. Sí, pues eso, a través de en el físico en la Casa del Disco, que además es totalmente admirable que todavía chavalitos haya quien abra tiendas y se meta en estos berenjenales. Por eso creo yo, lógicamente, si van y compran mis discos, de puta madre. Pero digo que vaya todo el mundo a comprar lo que sea, pero a comprar discos porque se lo merece, ¿no? La gente que se ve en ellos se lo merece mucho. O contactando conmigo a través del Facebook, en el correo o WhatsApp y en, bueno, Spotify y similares. Ahí está todo. Perfecto. Pues mira, me gustaría despedir el programa con el tema Yo estuve en tu situación. Muy bien. Habla un poquito de él y ya nos despedimos. Pues es un tema, es una letra. Yo estuve en la situación que ha vivido mi hijo, dirigida a mi hijo. Cuando lo escribí, lo hice pensando en él. Porque bueno, porque al final, cuando van creciendo tus hijos y tal, yo tengo uno. Cuando van creciendo, pues claro, intentas que todo vaya bien, que no se metan historias raras, que tal, e intentas aconsejar o decir, contar cuentos chinos, que es justo lo que tú has hecho antes, digamos, ¿no? Entonces, a lo mejor, porque ya sabes por dónde se va. ¿Sabes por dónde se puede tropezar? Claro. Conocemos los tropezones. Claro, de hecho, creo recordar que una parte de la letra es eso, que porque la vida nadie te da nada, si quieres algo te lo tienes que currar. Exactamente. Tú, que es la única manera. Y además por eso, porque yo estuve en tu situación. Lo que tú estás viviendo ya lo he vivido yo, entonces, vamos a que todo vaya bien en la medida de lo posible. Muy bien, profesores. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer. A ti, muchas gracias. Y despedimos la entrevista con Yo estuve en tu situación. Istar. Siempre cerca de mí. Sé que esperas algo que no te voy a dar. como si fuera la última vez, pero siempre sabiendo que queda mucho por recorrer y que lo que no hagas para ti mismo en este mundo nadie en el mundo te lo va a hacer. Ves en mí el logro que no te deja hacer lo que es tu deseo y no puedes comprender que tan solo quiero para ti lo mejor, para conseguirlo cuesta sangre y sudor. Escuchando el 107.3 de la FM. Esto es Capitán Rock, Rock, Rock, Rock. Vamos con los conciertos de la semana. En la sala Revilay, en los Clavillas 4, el jueves está Goa, el viernes está el Festival de Navidad a cargo de Alejandría y Stingers. En la sala Robbie y la Avenida Brasil número 3, este miércoles está la Jam Session, el jueves está Suburbia más Nevermindes más Smash, el viernes Speed Limit Christ más Troncobilis, el sábado Karaoke Canalla y el domingo Zeppelin Days and the Growjones. En la sala Funhouse, el jueves y viernes está J. Texi Van, que ya estuvo aquí presentando el disco. Dos días, jueves y viernes, J. Texi Van. El sábado por la mañana, Rock and Blues. El sábado por la tarde, Power Solo. El sábado por la noche y el domingo por la mañana, Brighton 64. En Gruta 77, en Cuclillo número 6, el viernes está Mamaladilla más Funquicidas, el sábado Brutus Dowager más Perlata y Incursición, perdón, y el domingo por la mañana Luther. En la Nota Rock, en Calle Real 71, San Sebastián de los Reyes, el viernes están nuestros queridísimos Balrogs y el sábado Palinka. En la Dulce Harley y en Alcalá de Henares, Andrés Sabori 14, tendremos el sábado a la Santa Campaña. En la Sala Vicio en Alcorcón, el domingo matinal solidaria de rock para recogida de juguetes, habrá paella y más majares, cortesía de Club Moto Alcorcón, y colaboran las bandas Áptica, Invasor, Termosan y Elegir. En la Hora Rock en Fuenlabrada, Isla Británica número 2A, el sábado está Lithium. En Grace Humil Lieris Pub, en Calle Zurbará número 1, en Colmenar Viejo, el viernes estarán nuestros queridos Death Mothers y el sábado Tejones. Nos vamos a León, en la Sala de la Bourbon, en Calle Puerta del Sol número 8, el jueves la Jan Session, el viernes Nes Carbon, el sábado Adrián Lorenzo y el domingo Swing Party. Y terminamos en la calle, en la Sala Siroco, en San Dimas número 3. El sábado estará Think Inside Me, más nuestros queridos Unfalla, que hacen final de gira ya. Y, oye, qué mejor plan para el sábado Madrid, ir a ver a Unfalla. Vamos a continuar con el último trabajo de Alfredo García, ya pinchado en Capital Rock. El rock and roll es la única verdadera fe, arrodillado a los perros infieles. Y esta vez lo vamos a hacer con su cuarto corte titulado Un WhatsApp. No te confundas, ya no siento nada por ti. Si te escribo ahora, después de estos años, es para decirte que eres un gusano, un narcisista que va mal iluminado, porque compra ropa de segunda mano, un mamarracho al que le bailan el agua, tonto dentro y fuera del escenario. Yo en cambio estoy mejor que nunca. Yo en cambio estoy equilibrada. Y no, no te deseo ningún mal. Bastante tienes con cargar contigo cada día. No me respondas, lo que tengas que decir no me importa, porque no hay nada mejor que no dejarte hablar, porque estás enamorado de tu propia voz. Me despido, qué mierda haberte conocido. Y a gusto me quedo y hago como si no hubieses existido. Yo en cambio estoy mejor que nunca. Yo en cambio estoy equilibrada. Y no, no te deseo ningún mal. Bastante tienes con cargar contigo cada día. Ahí estaba Alfredo García y vamos a ir a Inglaterra para escuchar el último trabajo de Collateral, el Wired, y lo hacemos con el tema que abre el trabajo, esto es Merry Go Round. (Risa) woke up today feeling drunk. That's my job and it's real fucked up. Lord knows that I'd do it all again. Don't know how much I spent. Don't know if gonna pay my rent. I'm pretty sure I lost a friend, but hey, a killing maybe yesterday. I hope tomorrow goes my way. One thing's for sure, I won't be ignored. Lock it up, shut it down. Life in your merry-go-round. When you can't hold on, you better take the reins. Stand up, shout it out. No doubt the time is right now. When you're all alone, the magazine, headline on a silver screen. You see my name in lights like you've never seen. That feeling in your soul, that's blood of rock and roll. It will take you higher than you'll ever know. When you take a drag, you ain't gonna wanna go back. Vámonos a Aragón para escuchar el primer trabajo homónimo de Montana Storm y que abre con este High. She used to get high as a ceiling, dreaming of ball and conditional love, trying to breathe underwater. She can't feed her child, no, on love songs. So she climbs the corner high heels that she had yesterday. You know that I love her so much that I can't see her dying. She's killing herself with lies and the promise of a new day. Thank you. should try, but she can't, she can't can't fit her time. No, all love songs. So she climbs the corner high heels that she had yesterday. Well, hey, friend, let me pick up the pieces. I was broken long before I learned to fly. So high, let me carry the way for a little while. Gonna turn those tears into warping. Gonna keep on fighting and hustling till we die. If we die. Yeah. Desde Países Bajos nos llega el último sencillo de Sick the Snake, titulado I Feel In Love. We'll be right back. Seguimos con el último trabajo de los Ibicencos, Voodoo Delta, Volver a Brillar, y su tema No Todo Sale Bien. Seguimos con un sencillo de mayo de 2023 del sueco Martin Ekelund titulado Feminine Touch, no incluido en su recién estrenado LP, por lo que hablamos de un 7 pulgadas para coleccionistas. Atención, esto es Feminine Touch. We'll be right back. try to flee. Vámonos hasta Córdoba, Argentina, para escuchar en directo en el Estadio Obras a Eruca Sativan en el CLP titulado 15 años. Y esto que suena es Sola en los bares. Pasar Bueno, vamos a quedar en Argentina, en este caso en Buenos Aires, para escuchar uno de los últimos sencillos de este 2023 de la banda Riot y que lleva por nombre Preso en un compás. De mi vida en general no se puede dibujar. Trato de simular y alguien ya no está. No me puedo encontrar. Para eso quiero. Pasan los días y no puedo respirar. No puedo pensar, no puedo más. Vámonos a Escocia para estrenar el último sencillo de Gunn titulado All Fair Isle. Maybe.

Vámonos con los madrileños H, que estrenan nuevo videoclip y que desde aquí os recomendamos que le echéis un vistazo y disfrutéis de este temazo que va incluido en su último larga duración, La vida que nos es, que la vida que nos pasa. Esto es Dibujando Corazones. Pues hemos llegado al final del programa de hoy y bueno, recordaros que si os habéis incorporado tarde al programa podéis escuchar los podcasts a partir de mañana en asaltomataradiorock.com/capitanrock. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo programa de Capitán Rock. Tener mucho cuidado ahí fuera y nos vamos a ir con uno de los últimos sencillos que nos llega desde Seattle de la banda Drones y titulado Blacked Out.